Radio Ubrique Deportes. 6 y 18 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una tarde más aquí a Tiempo de Deporte en el 97.6 de la frecuencia modulada sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique. Hoy viernes, de nuevo pendiente de lo que nos va a traer el fin de semana. Parece ser que al menos en la jornada de hoy y en la de mañana ha pasado por agua en todas las disciplinas deportivas. Hablamos en principio de fútbol porque el domingo se disputa el derbi serrano en el Antonio Barbadillo. El Ubrique Unión Deportiva recibe a su vecino, a la Unión Deportiva El Bosque, partido que se va a disputar a partir de las 4 de la tarde y que es el primer encuentro de la segunda vuelta, la primera jornada de la segunda vuelta. Dos equipos, dos historias distintas. Un Ubrique Unión Deportiva que busca acercarse a los puestos de ascenso y que será el gran objetivo de esta segunda vuelta, y la Unión Deportiva El Bosque, por su parte, alejarse de esa última posición de la tabla que ocupa actualmente. El Ubrique Unión Deportiva, que solo ha perdido un partido en casa, los demás los cuenta por victorias. Ese partido fue pues el segundo que disputó ante el Chiclana B, el segundo que se disputaba en Ubrique, y que con la buena sintonía de las últimas jornadas y los buenos resultados que se han dado en los enfrentamientos entre rivales directos, hace presagiar una buena jornada para el Ubrique si consigue esa victoria, que a priori no debe de tener ningún problema por deshacerse en casa del colista, porque han caído aquí equipos de la zona alta, ¿por qué no lo va a hacer el último? Todo eso está muy bien sobre el papel, pero un derbi es un derbi y aquí las fuerzas se igualan, se juegan con más ganas y son impredecibles. Por eso vamos a estar también pendiente de lo que nos puede deparar ese choque importante para ambos equipos, si cabe más para el Ubrique Unión Deportiva, cuyo objetivo, como decimos, es buscar el ascenso y aprovechar los enfrentamientos directos de esta jornada. Habrá jornada para todos los demás equipos del Ubrique Unión Deportiva, también para el baloncesto. El Cabu Senior también, al igual que el Ubrique Unión Deportiva, inaugura la segunda vuelta en casa ante la Unión Linense de Baloncesto este sábado a partir de las 6 de la tarde. En el objetivo, o digamos en la mente de los jugadores ubriqueños, está el intentar hacer una segunda vuelta mejor que la primera. No le va a ser muy difícil, tan solo tiene que conseguir una victoria más, solo ha conseguido una y hay que darle la vuelta por lo menos a esta situación. Ya conoce a los rivales ya conocen al Cabu y por lo tanto veremos si el conjunto de Juan Luis Esteban sigue la línea del pasado sábado, que esa es la línea buena, digamos, la línea que hay que seguir, la línea de juego, y de una vez por todas consigue una nueva victoria. Recuerden, este sábado en el pabellón a partir de las 6 de la tarde. Y hoy además vamos a hablar también de ciclismo. De ciclismo, pues por los eventos que va a coger Ubrique en próxima fecha. Hablamos del 23 de febrero, cuando se celebre la cuarta y última etapa en línea, habrá una prólogo, de la Vuelta a Andalucía, de la 60 edición de la Vuelta a Andalucía. Esa etapa saldrá desde Ubrique y finalizará en Fuengirola. Estamos hablando de, como decimos, la última etapa de esta Vuelta de Andalucía, que será de en torno a unos 159-160 kilómetros, 59,8 kilómetros. Además, también vamos a hablar de otro evento que pasará por las calles de nuestra localidad, la Vuelta a España, ese lunes 25 de agosto, con salida en Cádiz y llegada en Arcos. Y por otra parte, destacar también que este fin de semana se cierra el calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique y comienza el calendario cicloturista. También mañana, y mucha atención a los corredores de nuestra localidad, se abre el periodo de inscripción de la cuarta edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, que se va a celebrar el último sábado del mes de marzo, o sea, el 29 de marzo. Ya saben que solo hay un máximo de 300 inscripciones que pueden obtener más información e inscribirse a través de la página web nutriaspantaneras.com. De todos modos, la dirección de correo para la inscripción es nutriasxmontana2014@gmail.com. nutriasxmontana2014@gmail.com. No obstante, ya decimos, más información sobre los precios y las características del recorrido en esa página nutriaspantaneras.com. Y además, también hoy nos hacemos eco de otra noticia, y es que la Asociación Ciclista de Ubrique junto al Club Deportivo Centauro Go Bike tienen previsto la organización el día 20 de abril, con la colaboración del Ayuntamiento, del primer rally BTT Ubrique Trofeo Centauro Bike, otro evento que va a acoger nuestra localidad en este 2014. Esto es lo que queremos tratar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Del 1 al 3 de febrero vive las fiestas de San Blas. Un año más, Vena Ocaz celebra las fiestas de su copatrón. El domingo 2 de febrero a las 12 del mediodía, suelta del toro de la ganadería de Cebada Gago, recorriendo las principales calles de la localidad. Y a las 2, actuación musical en la Plaza de las Libertades. Y el lunes 3 de febrero, festividad de San Blas, a las 11 y media, función solemne a la que seguirá el habitual recorrido procesional, acompañada a la imagen por el grupo Los Sones, que finalizará con un baile en la Plaza de las Libertades. Recuerda, disfruta este fin de semana de las fiestas de San Blas 2014 en Vena Ocaz. Este sábado día 1 de febrero, ven a pasar una tarde flamenquita en Deate Copas. Disfruta de la buena música a cargo del grupo Dumaya, de Arcos de la Frontera, compuesto por José Amaya, Marcelo Amaya y Álvaro Duarte, con temas propios y versiones. Apúntate a una tarde llena de arte, diversión y buen ambiente, apta para todos los públicos. No lo olvides, este sábado día 1 de febrero, a partir de las 6 y media, Dumaya en concierto en Dearte Copas. Estamos junto a la Plaza de Toros, en la zona Hipersol. Disfruta del cante flamenco local. Este viernes 31 de enero, en la Peña Flamenca de Ubrique, actuación de los ubriqueños Isabel Benítez al cante y Juan Flores acompañando a la guitarra. Recuerda, será este viernes a partir de las 10 y media de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique. En Eurosonido ahora, Euroglass, un nuevo servicio de sustitución de lunetas térmicas y parabrisas. Euroglass, en calle Curtidores. Te ofrecemos promociones sin competencia. Por la sustitución de tus lunas te regalamos el tintado de lunas gratis o un autorradio de primera generación. Además, para su mayor comodidad, trabajamos con todas las compañías de seguros del mercado para que te despreocupes de todos. Recuerda, ahora en Ubrique, Euroglass, sustitución de lunas y parabrisas con el mejor servicio y la mejor garantía. La puesta a punto y reparación de su vehículo en Talleres Gavi. Estamos en calle Pizarro número 10, antiguo taller de neumático Chacón, junto al ambulatorio. En Talleres Gavi, su vehículo en las mejores manos. Profesionales del sector a su servicio con los mejores precios. Neumáticos, revisión pre-ITV, reparación de ópticas de faros y todos los repuestos. Baterías, tubos de escape, frenos, sustitución de lunas. Además, lavado de vehículos y puesta a punto y reparación y mantenimiento de tu motocicleta. Y para mayor comodidad, si lo desea, Talleres Gavi recoge su vehículo a domicilio. Su vehículo en las mejores manos, en Talleres Gavi. Estamos en calle Pizarro número 10. Teléfono 956-46-1969 o 665-82-43-41. Talleres Gavi, porque otra mecánica es posible. Fútbol en Ubrique. El domingo 2 de febrero a las 4 de la tarde en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, el derbi de la Sierra de Cádiz, Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva El Bosque. Partido correspondiente a la vigésima jornada liguera de la segunda provincial gaditana. Ubrique Unión Deportiva y Unión Deportiva El Bosque se enfrentan en un partido entre aficiones hermanas. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 2 de febrero a las 4 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva El Bosque. 6 y 29 minutos de la tarde, vamos a arrancar nuestro programa de hoy hablando de ese partido que se va a disputar en el Antonio Barbadillo el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde. Los dos equipos de la Sierra de Cádiz, la Unión Deportiva El Bosque y el Ubrique Unión Deportiva. Vamos a conocer algo más sobre cómo llega el rival del Ubrique Unión Deportiva este domingo a este derbi serrano. Tenemos al otro lado del teléfono al tesorero de la Unión Deportiva El Bosque, a Pepe Telles. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, este domingo vuelve el derbi serrano entre el Ubrique Unión Deportiva y la Unión Deportiva El Bosque, un partido esperado al menos aquí en Ubrique y supongo que también ahí en El Bosque, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, hombre, el primer partido que se jugó aquí en nuestro estadio, la verdad que fue una fiesta buena, bonita, ¿no?, en la que reinó la deportividad y tanto la afición del Ubrique muy señorial y correcta en la grada, con la gente del Bosque, dado que también casi todos nos conocemos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que fue una fiesta de fútbol, que es lo que espero que el domingo también sea este partido, que gane el mejor y que reine la deportividad y la camaradería entre los jugadores y entre las dos aficiones. Uh-huh. ¿Cómo afronta el duelo del domingo la Unión Deportiva El Bosque? Bueno, pues estamos con la soga al cuello, como uh-huh. se suele decir, ¿no? Entre algunos que por la situación en la tabla, ¿no? Que uh-huh. vamos los últimos. Y también porque algunos que tenemos lesionados y algunos otros jugadores que tenemos sancionado, tenemos tres sancionados. El domingo nos echaron a dos por doble tarjeta amarilla y entonces la verdad que estamos en cuadro. Ahora mismo, como tú comentas, colistas de esta segunda provincial y parece que no han ido las cosas como esperabais en esta primera vuelta, ¿no? Bueno, yo la verdad que estoy contento con el juego del equipo. A lo mejor es pasión mía, ¿no? Uh-huh. Pero a excepción, en toda la liga, a excepción del Jerez, que creo que juega otra, que para mí juega, no es que yo crea, es que ahí están los números, juega otra liga, ¿no? Uh-huh. A excepción del Jerez y destacaría también quizás el Caño Herrera, nosotros jugamos con ellos en su casa. Otro equipo que yo haya visto que nos ha dominado, que no hayamos hecho nada, los demás equipos no han sido peores que nosotros, pero tampoco han sido mejores. Hemos tenido mala suerte. También yo creo que la preparación física nuestra es un poquito regular y ahora mismo ya a memoria no te podría analizar todos los partidos, uh-huh. pero la mayoría de los partidos los hemos perdido en la segunda parte, de ir o bien ganando o bien empatado y en la segunda parte venirnos abajo y perderlo. Y yo creo que es un poco por la preparación física. Bueno, nosotros hace un mes que fichamos a un entrenador con bastante experiencia en la comarca, Antonio Sánchez, de sobra conocido por la comarca, ¿no? Ha entrenado al Arco, no sé si también entrenó al Ubrique, no lo recuerdo, al Gédula, al Bono, a Villamartín, o sea que tiene una gran experiencia, ¿no? Y bueno, el equipo se sitúa mucho mejor, tiene más mentalidad, está más mentalizado, pero todavía, como me dice él, incluso el domingo pasado íbamos ganando 2-0 hasta la segunda parte y en el momento que nos metieron el primer gol, el entrenador diciéndole que no se echaran atrás y el equipo ya se siente un poco impotente, será, y los nervios se apoderan de ellos y se echaron atrás, y esa fue la petición nuestra, ¿sabes? Uh-huh. En fin, yo espero que... Bueno, el equipo ha experimentado una buena mejoría, como te digo, desde que este hombre está a cargo del equipo. Y en fin, la verdad que la semana pasada, por ejemplo, fue verdadera mala suerte. Pero en fin, el fútbol es así, es suerte y también, a lo mejor, verdadera mala suerte. Y el otro equipo dirá, sí, hombre, y el partido que hicimos nosotros en una parte, eso fue suerte, ¿no? Bueno, lo que es cierto es que se han dado resultados, sobre todo ahí en vuestra casa, bastante apretados, ¿no? Sin ir más lejos, por el de la semana pasada, ese fue en Chiclana, un 3-2 ante un equipo de la zona alta. ¿Tú crees que el equipo está mereciendo más de lo que ha logrado hasta ahora? Sí, en estos sobre todo en estos últimos partidos, desde que está Antonio al frente del equipo, la verdad es que sí, de verdad que sí. Que mínimo de este día, como te digo, el domingo pasado, sin ir más lejos, aunque ya nos metiera los tres goles, ¿no? Que también debutó un chaval que es juvenil, de primer año, no había jugado nunca, era el primer partido y en una falta situó mal la barrera, que, oye, no quiero decir que con estos chavales estuviera mal, que estuvo muy bien, pero bueno, estuvo en una falta, no situó bien la barrera, y el que lanzó la barrera nada más que tuvo que tirar derecho, porque entre el poste y el primer jugador de la barrera ya había el hueco, ¿sabes? Uh-huh. Y aún así, con el 3-2, en el último minuto, tiramos un balón al poste, ¿sabes? Uh-huh. Que con un poquito de suerte podría haber sido un empate que nos hubiera dado bastante moral y confianza, que es lo que quizás el equipo necesite un poquito, un resultado bueno para coger confianza en ellos mismos. Uh-huh. Aparte de los cambios en el banquillo, ¿ha habido cambios en la plantilla a lo largo de esta primera vuelta? Bueno, sí, algunos jugadores se fueron, no, Iván Pérez es un futbolista bastante contrastado, estaba jugando en el Villamartín en preferente, y debido a algunas condiciones que este entrenador puso, pues se nos ha ido, ¿no? Era un extremo izquierda bastante con experiencia, muy rápido. Ahora mismo que yo recuerdo, Iván Pérez, y Diego Corrales, bueno, este no está jugando también por otra cuestión con el entrenador. Ahí andamos a ver si podemos limar las perezas y que no se vaya, en fin. Y hemos fichado en esta semana a un chaval, Pablo, un chaval de Grazalema, que tiene bastante experiencia, ha jugado en tercera división con el Ronda, aunque sale de una lesión bastante fuerte. Uh-huh. Es una... a ver si recuerdo cómo era. Ligamento cruzado. Uh-huh. No sé si debutará mañana en Ubrique. A lo mejor, si se encuentra bien, es posible que debute por la experiencia que puede aportar, aunque no está a tope de forma física, claro. Bueno, la verdad es que la posición en la tabla queda a un lado, tanto la vuestra como la del Ubrique Unión Deportiva, cuando se trata de un derbi. Parece que los jugadores se motivan más, el resultado más impredecible, ¿no? Pues sí, la verdad es que eso no hay ni que jurarlo, que en un derbi, lo mismo... En primera división estamos hartos de verlo, que normalmente a lo mejor el que está peor clasificado, ¿no?, es el que a lo mejor lo da todo y le gana al que va mejor. Ojalá se dé esto el domingo, ¿no? Pero claro, que duda cabe que lo ubique en su casa, con la confianza que le da su posición, va a ser difícil de batir, ¿no? Yo espero que sea así, que mis jugadores salgan como siempre a darlo todo, que no pierdan la concentración y mantengan la disciplina que el entrenador les ha inculcado, y yo creo que con eso y un poquito de suerte, esperemos que a ver si podemos traernos por lo menos un empatillo, hombre. De todas maneras, si tenemos la suerte de vernos allí en el campo, ya tú mismo me dirás que, bueno, todos los entrenadores del otro equipo nos dicen que no se entiende cómo vamos en la posición que vamos, pero la verdad es que sí, que el gol quizás lo tenemos negado. Esa es la que tú puedes jugar todo lo bien que quieras, pero cuando el gol tú no lo metes, más tarde o más temprano a ti va a haber una falta de concentración en defensa, lo que sea, una jugada de carambola, lo que sea, y entra, y si tú no metes, pues ya tienes el partido perdido, ¿sabes? Claro. Pepe, a pesar de que no llegan los resultados, no han llegado los resultados ahí al Bosque, ¿la afición sigue siendo fiel con el equipo? Pues sí, eso lo tengo que recalcar bien y agradecerlo, porque el último partido de Liga, que estaba el tiempo malo, lloviendo, hacía un viento frío. Nosotros aquí en casa, cuando jugamos por la mañana, siempre hacemos chorizo al vino, sí, y lo regalamos a la afición, ¿no? Y este domingo, como te digo, hacía tanto frío y tanto eso que yo dije, no lo voy a hacer porque no va a venir nadie. Vamos, nadie, quiero decir, van a venir 15 o 20 y no voy a hacer yo un pelo de chorizo al vino para no... Y al final lo tuvimos que cortar y darlo crudo porque estaba la grada... No había como tan como otras veces, pero sí que había 180 personas, cosas así. Uh-huh. En fin, 180 personas pueden ser parecer pocas, ¿no? Pero bueno, nosotros somos, como sabéis, un pueblo de 2.000 habitantes y claro, la grada hace 360 localidades, que aunque haya 180, 200, pues está casi llena, ¿no? Uh-huh. ¿Se van a desplazar algunas aficionadas a este Ubrique? Se van a desplazar, pero yo esperaba que fueran más. Lo que pasa es que esta semana... en la radio El Bosque, no, porque falleció una persona, un familiar de la directora, y entonces no ha estado trabajando la muchacha, y yo no he podido poner en la radio El Bosque decir que jugamos contra el Ubrique y tal. Entonces, sí, claro, los que más siguen al equipo sí que lo saben, y hombre, de todas formas iremos, yo espero que vayan bastante. Y nosotros, a todo el mundo que eso lo estamos diciendo, ¿no me entiendes? Uh-huh. Yo espero que, no sé en qué número, pero sobre... Yo espero que por lo menos 30 personas o 40 se desplacen. Uh-huh. Bueno, tú, no sé si ya has visto a Ubrique Unión Deportiva, en algún partido liguero. No sé qué, para ti, qué tipo de rival es el conjunto que dirige Mario Casilla. Bueno, pues he visto algunos partidos, no todos los que hubiera querido. Y en los que le he visto que es un equipo que lo veo bastante bien dirigido desde el banquillo, ¿no? Ellos se sitúan muy bien, es un equipo que no especula con el balón, que juegan al ataque, bastante al ataque, que sujetan al otro equipo, no metiéndose ellos en su campo, sino al revés, metiendo al rival en su campo. Y claro, así están cerca de la portería contraria, roban el balón en el campo del rival, y esto es bastante importante, ¿entiendes? Uh-huh. Pues veo que juegan a un ritmo fuerte, y claro, no te dejan salir de tu campo, ahogan al equipo en tu campo, y eso es bastante importante, ¿sabes? Uh-huh. Viendo también a los equipos que conforman esta segunda provincial, ¿tú lo consideras un aspirante al ascenso? Para mí, sin lugar a dudas. Apenas que tenga un poco de suerte en algunos partidos, que siempre hay que tener la suerte del campeón, ¿no? Este partido que se te presenta mal y que tal, y que al final lo ganas por un gol de rebote o lo que sea, que siempre el campeón tiene que meter, que algún partido ganarlo de, digamos, de suerte, ¿no? Uh-huh. Jugando mal, vamos a decirlo así. Y bueno, el Ubrique va ahí, yo ahora mismo no recuerdo si son 24 puntos por ahí lo que lleva, ¿no? 27. Eso, no quería yo... 27. Yo el otro día lo estuve viendo la semana pasada y digo, me parece, no, ahora mismo no sabría decirte memoria, pero vi que estaba a muy pocos puntos del cuarto, ¿no? A cuatro puntos. Eso, 50. Digo, mira, pues está Ubrique, en fin. Y te voy a decir la verdad, yo los partidos que he visto Ubrique lo he visto mejor un equipo que me ha parecido a lo mejor en San Fernando, y bueno, que el Caño Herrera... muchísimo mejor. No entiendo el Caño Herrera que vaya tan arriba, ¿no? Uh-huh. Tan arriba, la verdad. Y por ejemplo, nosotros vamos con el Chiclana, es que me confundo, no sé cuál es, uno de los dos va más para arriba, no sé si es el Chiclana B o el otro Ciudad de Chiclana. El B va más arriba, ¿no? Vamos a dos puntitos nada más del Ciudad de Chiclana. Están los dos muy... Nosotros tampoco no le ganamos a ese equipo, también porque no, también nos echaron a dos. Nos echaron a Diego, que es de aquí de Ubrique. Uh-huh. Diego, no recuerdo, no sé si es Rodríguez el apellido. Ahí le conocen con un apodo, ¿no? Goyo. Uh-huh. nos echaron a este chaval y cuando desde que nos echaron, cuando nos echaron a este chaval fue cuando ya ellos se adueñaron del partido y nos ganaron, pero que yo he visto al Ubrique mejor equipo que eso que te he dicho, ¿no? A lo mejor el San Fernando B, quizás. A mí el equipo que más me ha gustado, a excepción de Jerez, ha sido la Polideportiva, el Puerto, uh-huh, una gente llama. Sí, sí, sí. Ese equipo sí que lo he visto muy serio, muy serio, muy concentrado en los partidos, no hace nada, ¿sabes qué te digo? Que no se salen de su molde, de su esquema. Y ese equipo es el que más me ha gustado después del Jerez, que como te digo, para mí juega otra liga. O sea que ese es el único, ese quizás es el único equipo que he visto más fuerte a lo mejor que puede ser Ubrique, ¿no? Pero yo creo que el Ubrique debe de luchar y apretar un poco más y colarse ahí arriba. Pues ya saben, será este domingo a partir de las 4 de la tarde en el Antonio Barbadillo, ese derbi serrano que estamos todos esperando porque vosotros ya lo vivisteis en la jornada inaugural de la temporada y nosotros lo vamos a hacer en este primer partido de la segunda vuelta. Pepe, ha sido todo un placer contar contigo y nada, mucha suerte para este próximo domingo, para tu equipo y para la temporada, y muchas gracias por atendernos, ¿eh? Muchas gracias y ojalá que sea una fiesta del fútbol y lo pasemos bien todos ahí en Ubrique. Que lo que se trata, de lo que se trata es precisamente de eso, de disfrutar del fútbol y más entre pueblos hermanos. Pues Pepe, sí, como yo digo, que entendamos que solamente es un partido de fútbol, que no se va a acabar la crisis porque gane uno o gane otro. Esperemos. Pepe, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Vamos a recordar los horarios del resto de los partidos de esta jornada, que se van a disputar casi todos en la jornada de mañana sábado. Por ejemplo, y una excepción será el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, se desplaza a Jerez para enfrentarse al Altillo el domingo a partir de las 12:30. En la categoría cadete, el Ubrique Unión Deportiva también recibe un equipo jerezano. Será mañana a la 1:00 p.m. en el Antonio Barbadillo y el rival que tendrá enfrente será el conjunto de La Salle de Jerez. Por otra parte, habrá triple enfrentamiento entre equipos del Ubrique Unión Deportiva y del Juventud Jerez Industrial. En categoría infantil, mañana a las 12:00 p.m. en las instalaciones de San Telmo, Juventud Jerez Industrial, Ubrique Unión Deportiva. Categoría Alevín, mismo lugar, instalaciones de San Telmo, 1:15 p.m. mañana sábado, Juventud Jerez Industrial, Ubrique Unión Deportiva. Y en categoría Benjamín, estos serán los más, coincidirá en la hora con el equipo de los infantiles, la misma instalación, la de San Telmo, Juventud Jerez Industrial, Ubrique Unión Deportiva, a las 12:00 p.m. La jornada se completa con el enfrentamiento entre el Ubrique Unión Deportiva y el Pueblo Nuevo La Granja en categoría pre-Benjamín en el anexo al pabellón polideportivo municipal mañana sábado a partir de las 12:00 p.m. También habrá jornada de la Liga Local de Fútbol mañana sábado 4:00 p.m. en el Antonio Barbadillo, Club Deportivo Aspirantes, Olimpia Club de Fútbol. Y el domingo a las 12:00 p.m. también en el Barbadillo, Vampiros Nueva Balompédica, y en el Municipal Las Truchas del Bosque a las 10:00 a.m. Cervecería Los Morenos, Club Deportivo San José, y a las 12:00 p.m. Portuense Juventud. Más cosas, no queremos olvidarnos de lo que hemos comentado en nuestro sumario. Mañana se abre el plazo de inscripción para la cuarta edición de la carrera por montaña del Club Nutrias Pantaneras de Ubrique. Una prueba que, ya saben, tiene un recorrido en torno a los 17 kilómetros aproximadamente, metro arriba, metro abajo. Y la inscripción, insistimos, comienza mañana, se abre el plazo mañana. La carrera se va a celebrar el último sábado del mes de marzo, que será el sábado 29, la salida, como siempre, a las 10:00 a.m. Recuerden que hay un máximo de 300 inscripciones para esta prueba y que la inscripción comienza mañana. El precio es 17 € para federados y 20 para no federados y se cerraría la inscripción el 27 de marzo, dos días antes de la celebración de la prueba o cuando se cubriera esas 300 plazas. Para obtener más información sobre el recorrido, sobre la inscripción, sobre la bolsa de corredor, etcétera, etcétera, saben, pueden acceder a la página nutriaspantaneras.com. Aquí ya se da información detallada sobre el proceso para inscribirse en esta prueba, que es la cuarta edición. Este año, pues, el cartel de la prueba nos lo muestra sobre una imagen por satélite, el recorrido que tienen que realizar los corredores que participan en esta carrera, desde Ubrique hasta Benocaz y regreso a Ubrique. Recuerden, mañana se abre, mañana día 1 de febrero, se abre ese plazo de inscripción para la cuarta edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras de Ubrique. Más información, por ejemplo, de baloncesto. Triple cita la de mañana en Ubrique, porque van a jugar los tres conjuntos ubriqueños, los tres conjuntos del Cabu. El senior, el Cabu, recibe al Humanlay, Unión Linense de Baloncesto, a partir de las 6 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. Primer encuentro de la segunda vuelta de la liga regular. Una victoria lograda en esa primera vuelta, y va a intentar el equipo ubriqueño, pues, que esta primera vuelta le haya servido para hacerse a la categoría y que empiecen a llegar los resultados en esta segunda. La verdad que, como hemos dicho antes, si sigue ese camino, si sigue esa línea que ya vimos el pasado sábado, no tardarán en llegar los resultados. Un partido muy completo, al que le faltó quizá físico en esos últimos minutos de partido, físico y acierto. Un partido que le pudo jugar de tú a tú, al que ahora mismo es el segundo clasificado de la categoría. En categoría cadete, el Cabo recibe a los sanluqueños de la Dehesa 80. Será también mañana sábado en el pabellón polideportivo municipal a partir de la 1 de la tarde. Y en categoría mini, el Fercabe Cabo hará lo propio a la misma hora, a la 1 de la tarde, recibiendo al San Felipe Neri de Cádiz. Mañana sábado a la 1 de la tarde los dos partidos se van a jugar en el mismo sitio y a la misma hora. Y eso es lo que nos va a dejar el fin de semana en lo que a baloncesto se refiere. Este fin de semana también va a tener lugar la tercera ruta programada del Club de Senderismo Los Tres Caminos. Ya ha realizado dos, los días, en este caso, 11 y 18 del pasado, de este mes de enero, que finaliza hoy. Y para mañana tendrán una ruta circular, la ruta circular de Villaluenga, de poco más de 20 kilómetros, en el que van a realizar el siguiente recorrido: salida del Puerto de las Viñas, Llanos y Sima de Republicano, Puerto del Correo, Llanos de Líbar, Sima de Cortes, Torcal de Cortes, Cortado de Salamadre, Refugio de los Pinos y Puerto de la Viña. Sería el regreso, por lo tanto, al punto de partida. Una ruta que, insistimos, es solo para socios del Club de Senderismo Los Tres Caminos. En este calendario hay rutas exclusivas para socios y luego otras abiertas a todo el que quiera participar. La de mañana, como decimos, será en este caso exclusiva para socios. Y los equipos del Club Tenis de Mesa Ubrique, doble cita para este fin de semana, de Superdivisión Andaluza. Viaja a Barbate, se enfrenta al Club Tenis de Mesa Barbate a partir de las 11 de la mañana del domingo, mientras que el de División de Honor lo hará el Puerto de Santa María, Club Tenis de Mesa Portuense, Club Tenis de Mesa Ubrique, mañana sábado a partir de las 5 de la tarde. Seis y 55 minutos de la tarde, vamos a meternos, a adentrarnos en el mundo del ciclismo como han podido comprender o entender por nuestra sintonía. Y como siempre tenemos a nuestro, aunque escuche música por detrás, no tiene nada que ver con la sintonía del programa, ya decimos. Tenemos como siempre aquí a nuestro eventual colaborador en materia de ciclismo, Paco Moreno. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. Y teníamos pendiente esta cita de hoy porque comenzaba este año 2014 con muy buenas noticias en lo que a ciclismo se refiere, relacionado con Ubrique, sobre todo porque ya como ocurriera el año pasado, va a coger una etapa de la Vuelta a Andalucía y va a tener la suerte también de ser localidad de paso de la Vuelta a España. Lógicamente, teniendo ahí a la Vuelta de la Esquina también la celebración de la Vuelta a Andalucía, pues será propio hoy comentar cómo se presenta esta edición. Para empezar, Paco, a diferencia del año pasado, vemos aumentada la Vuelta a Andalucía en dos etapas, que viene sin duda a enriquecer más aún la prueba, ¿no? Pues sí, ¿no? El presupuesto, por lo visto, se ha conseguido para volverla casi a sus orígenes, y es una de las pocas vueltas que quedan en España de una semana, ¿no? Prácticamente. Y lo que tú decías, pues una vez más Ubrique apuesta por el deporte del ciclismo, y eso se nota también en su practicantes, que cada día en este pueblo, pues afortunadamente, se van viendo más, ¿no? La etapa que saldrá de Ubrique será la última en línea, será el domingo 23 de febrero y serán 159,8 kilómetros. ¿Qué podemos hablar de esta etapa, del perfil más o menos que tendrá esta última cita de la Ronda Andaluza? Bueno, en principio, la Vuelta a Andalucía denota un alto nivel, como viene siendo en estas últimas temporadas, dado que hay muchísima montaña, ¿no? Casi todas las etapas, pues, son de montaña, y de montaña que para esta altura de temporada es bastante fuerte, ¿no? Si hacemos un pequeño resumen de lo que va a hacer la vuelta, pues tenemos un prólogo en Almería, ¿no? De 7 kilómetros. Y ya al día siguiente, la siguiente etapa ya es una etapa de mucha montaña, ¿no? Son 6 puertos, que aunque no son puertos de primera categoría, ni son puertos, pero unidos a los 187 kilómetros, pues va a ser una etapa complicada, ¿no? Es Vélez-Málaga-Jaén, ¿no? La siguiente, pues igual, ¿no? Es un pueblo de Jaén, La Guardia, y llegada al Alto de la Cabra, ¿no? También es una llegada en alto, y son 197 kilómetros, casi 200 kilómetros, ¿no? Y quizás la cuarta etapa sea la más, en principio, la del recorrido menos agresivo, ¿no? Que es prácticamente llana, ¿no? Sanlúcar Mayor, Sevilla. Quizás aquí sea un punto de inflexión porque, como tú bien dices, ya en la etapa de Ubrique, pues nos enfrentamos a un puerto de primera, como es el Boyar, nos enfrentamos al puerto del Viento, ¿no? Que lo conocemos todos de la zona, que está en el Burgo, ¿no? Cerca de Ronda. Y el puerto de las Abejas, que se subió el año pasado, que también es de duro, ¿no? Es bastante duro. Yo veo una vuelta dura para los comienzos de temporada en la que estamos, ¿no? Porque recordemos que es la primera prueba de territorio nacional, ¿no? La primera prueba ciclista por etapa. Sí, el calendario ya ha empezado, ¿no? Ahora está corriendo en Australia y en Argentina también. Allí es verano y tienen otras condiciones climatológicas, pero los comienzos los profesionales lo hacen en estas latitudes. Y en España, sí, es prácticamente la primera prueba del calendario, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, tenemos a los ciclistas cogiendo la forma, arrancando la temporada y, lógicamente, yendo preparándose para lo que van a ser sus grandes objetivos de la temporada. Y en cuanto a los ciclistas que ya han confirmado su presencia en esta ronda, pues parece que se mejora incluso el nivel del pasado año. Vamos a tener a todo un vencedor del Tour de Francia y, bueno, a un Sir, ¿no? En este caso, a Wiggins. Sí, parece ser que el equipo Sky ha decidido este año venir a la Vuelta a Andalucía, buscando el buen tiempo, lógicamente. Y si ya el año pasado tuvimos una nutrida participación con los equipos más representativos del calendario, pues este año todavía más, ¿no? Quizás todavía nos falte un poco el equipo de Contador, que todavía no está por determinar y no sé si este año se atreverán, pero por lo demás es lo más nutrido del pelotón. Eso no cabe ninguna duda. Y con el equipo Sky, pues el salto de calidad en cuanto a participantes es enorme, ¿no? Uh-huh. Repetirá Valverde también, que es el vigente campeón de la Vuelta Andalucía. Vamos a tener, por ejemplo, a León Sánchez, que es el nuevo líder esta temporada del Caja Rural, que, bueno, parece que se ha quedado con la gana de fichar a Horner, que finalmente creo que se va al Lampre, ¿no? Ha fichado por el Lampre, sí, venía ya en el periódico que ya ha fichado por el Lampre. Pues hubiera sido otro atractivo, por ejemplo, el contar pues con digamos vencedores de las pruebas de tres semanas. Viendo ya decimos lo que son los equipos, pues podemos hablar de el Top Sport Vlaanderen, que es el representante Valois Vlaanderen belga, representante flamenco, el Astana que también viene con Jacob Fuglsang y con Scarponi. Scarponi, bueno, Michel Scarponi. Que digamos que ya están confirmados su presencia. Y un equipo nuevo, el MTN Cubeca Samsung, que será la novedad de este año en la Vuelta a Andalucía, con Gerald Ciolek como jefe de filas. El CCC Polstal, equipo polaco. Es el del Rebellín, ¿no? David Rebellín. Que va a traer pues al más veterano del pelotón, a David Rebellín, y como jefe de fila. El Belín Pro Cycling, que trae a Bouke Mollema, que el año pasado creo que fue tercero en la Vuelta. Ese es el antiguo Rabobán, vamos, el blanco, que también fue el año pasado, se denominó el equipo blanco, vamos. Este es el antiguo, la estructura del Rabobank. El Cofidis, como siempre, con Jerón Copel y con, digamos, el principal Mate. Ciclista de andaluz, ¿no? Ahora mismo, Luis Ángel Mate, y que repite un año más. Dani Navarro también vendrá por ahí. Dani Navarro también va a estar presente en esta prueba. Es otro ciclista a tener en cuenta, sobre todo por la buena temporada también que ya hizo el año pasado. El Lotto Belisol, con Maxime Montfort y Bart de Clercq. O el Gigant Shimano también va a estar presente en esta prueba como el año pasado, el Guanti Group, Gober, y bueno, los equipos que todavía lo tendrían que confirmar, el Tri Factory Racing, Movistar, que digamos todavía no oficialmente no nos van ofreciendo la información con cuentagotas desde la organización de la Vuelta a Andalucía, pero bueno, ya está más que confirmado que el murciano va a estar presente. En cuanto a participación, no le podemos pedir más porque va a hacer una participación excelente, ¿no? Vamos a ver corredores de mucha calidad y los equipos más punteros del pelotón internacional, esto está claro. La Vuelta puntúa, tienen una buena puntuación, hace una vuelta de una semana para la clasificación UCI, y lógicamente los corredores quieren coger puntos y los equipos también. Paco Ubrique ya ha cogido dos finales de etapa de la Vuelta a España, otro de la Vuelta a Andalucía, pero nunca habría sido la salida de una etapa. ¿Cómo es? Explícanos a los oyentes que no lo hayan visto hasta ahora, ¿qué es lo que se vive en la salida de una etapa? Bueno, en la salida de una etapa es donde tenemos los aficionados la mayor oportunidad de estar en mayor contacto con los ciclistas, ¿no? Date cuenta que ellos tienen lo que es una zona de presentación y recogida de firmas, donde tienen allí se pueden ver, allí van a efectuar un precalentamiento, es decir, con toda seguridad, porque me imagino que todo el pelotón no podrá quedarse en Ubrique, vendrán de algunos. Y lo veremos calentar, lo veremos firmar, lo veremos hacer una pequeña presentación, porque cuando van firmando el speaker se llama, ¿no? Sí, sí, sí. Pues los va llamando y los va presentando al público que está allí. Es decir, que tenemos la ocasión perfecta para estar en continuo contacto, en el mayor contacto posible con los corredores, ¿no? Y es un espectáculo ver la salida por eso, porque los vamos a tener a Valverde o delante de nosotros prácticamente una 30, 40 minutos seguro. Uh-huh. Y habrá ciclistas que puedan estar por allí una hora incluso, ¿no? Vamos, que deportivamente una salida tampoco tiene mucho interés, digamos, ¿no? Es lo que pero, se refiere, sí, pero luego el contacto cercano, claro, y ver de cerca a los, claro, profesionales, ver de cerca, claro, cómo funciona, eso es lo que, claro, lo que te aporta, ¿no? En, a diferencia de la llegada, ¿no? Que llegan y de momento están en los autobuses montados. Y se van. Y se van, aquí es totalmente lo contrario, ¿no? Luego tenemos también la ventaja de que hay una salida neutralizada, ¿no? Y van a recorrer todo el pueblo, uh-huh, en sentido inverso a la que, como se efectuó la llegada el año pasado. Es decir, van a bajar por la avenida de Zurín. La salida es en la avenida de Zurín, a la altura de la Plaza de Toro. Bajan la cuesta y la avenida de Diputación, Plaza de la Estrella, calle San Sebastián, avenida de Cádiz y el kilómetro cero, que creo que está situado, si no me equivoco, en la altura de la gasolinera del surtidor de la carretera de Ubrique el Bosque, ¿no? Uh-huh. Digo que es una magnífica oportunidad para estar en contacto directo, diríamos, con no solamente con corredores, ¿no? Sino lo que son el espectáculo de ver tanta bicicleta, tanto coche, tanta organizadores, directores técnicos, en fin, es un espectáculo muy bonito. Uh-huh. Salida será a las 12 del mediodía, que es una, bueno, muy buena hora, no sé si para los ciclistas, al menos para los aficionados sí, que no tengan tampoco que pegarse el madrugón. Y tú personalmente, Paco, ¿dónde vas a presenciar? Porque también tiene otro aliciente, que es la subida al Puerto del Boyar, que siempre... Hombre, es el mejor sitio, ¿no? El Boyar, desde luego... Ahí van a empezar las hostilidades, se quiera o no, porque es un puerto largo, un puerto difícil, un puerto que tiene aproximadamente 17 kilómetros de longitud, si lo contamos desde la Venta de Mateo, ¿no? Lo conocemos. Y no sé si estaré por ahí o estaré aquí. Igual también me toca echar una mano aquí. Otra vez, uh-huh, también he tenido que echar una mano a la organización, ¿no? En cuanto a la organización local, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. No lo sé, ya veremos. Pero en cualquier sitio me sentiré a gusto. ¿Qué más podemos añadir de esta Vuelta a Andalucía? Bueno, añadir, pues poco hay que añadir, ¿no? Es una vuelta que la organización la tiene más que muy bien organizada, a la redundancia, ¿no? La familia Cueva lleva muchos años en este tema y ellos apuestan a saco por la Vuelta a Andalucía. Ya te digo que es de las pocas carreras de una semana que están quedando, ¿no? Y eso es por el esfuerzo de este tipo de gente, de verdaderos aficionados al ciclismo, ¿no? Va a hacer una vuelta muy bonita porque es muy montañosa y si a eso lo unimos los parajes por donde van a pasar, pues el aliciente y el espectáculo está garantizado, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya sabíamos desde hace unas cuantas semanas, bueno, desde finales del año pasado, que Ubrique iba a ser la salida de una de las etapas de esta 60 edición de la Vuelta a Andalucía. Pero la sorpresa no llegaba a principios de este mes de enero, cuando se confirmaba también que Ubrique va a servir de paso a una etapa de la Vuelta a España, que se presentaba en Cádiz, que va a tener las tres primeras etapas en la provincia, al igual al estilo del año pasado, lo que ocurriera en Pontevedra, este año pues se va a realizar aquí en la provincia de Cádiz. Y no sé si en líneas generales, Paco, tú que ya conoces pues las 21 etapas, ¿qué te parece la vuelta de este año? Hombre, si la analizamos desde dos puntos de vista diferentes, desde el punto de vista organizativo, es una vuelta muy compensada, una vuelta muy bonita, una vuelta compensada en el sentido de que los sitios de paso tienen una belleza intrínseca a todos ellos, ¿no? Uh-huh. No son sitios oscuros en el sentido de que no tengan interés, digamos, turístico, ¿no? Sí. Que hay esta gente últimamente están primando por el interés turístico. Uh-huh. Y yo creo que es muy acertado, ¿no? El recorrido, visto desde esa perspectiva, del punto de vista lúdico-turístico, diríamos, es muy atractivo. Otra cosa es lo deportivo, ¿no? Lo deportivo, bajo mi criterio, creo que hay bastante descompensación, ¿no? Por ejemplo, yo echo de menos lo que es una cronoescalada, ¿no? Que se están perdiendo en las carreras por etapas, ¿no? Uh-huh. Una contrarreloj por equipo, que es muy bonita. Ya, recordarle a todos los aficionados, la contrarreloj por equipo que se desarrolló en Pamplona, ¿no? Aquella que fue espectacular, ¿no? Esto este año no lo tenemos, no sé, han apostado por otro tipo de... No, la contrarreloj por equipo sí, ¿no? La tenemos la, el prólogo, la etapa inaugural en Jerez de bueno, la Frontera. Bueno, pero yo cuando... Esto, un prólogo no tiene nada que ver con una contrarreloj por equipo. Una contrarreloj por equipo es otro tipo de historia, cuando son los recorridos más largos, los kilometrajes más largos, donde hay verdaderas diferencias. Un prólogo solamente es para, digamos, es un precalentamiento. Los prólogos al nivel deportivo no tienen casi interés ninguno, ¿no? Además, este año parece que tenemos prólogo y epílogo, ¿no? Claro, y epílogo, que tampoco sé a cuento de qué, ¿no? Unos 10 kilómetros ahí en Santiago de Compostela. Pero bueno, eso en cuanto al tema deportivo, ¿no? Yo echo de menos siempre una contrarreloj larga, echo de menos una cronoescalada, echo de menos una un par de contrarrelojes individuales, ¿no? Contrarrelojes como había en el Tour, que eran espectaculares, de 67 kilómetros, 50 y tanto, que son donde verdaderamente se sacan diferencia, ¿no? Luego, en cuanto a la montaña, pues si la montaña, la única que yo veo de una efectiva dureza donde se puede verdaderamente hacer diferencia es la montaña asturiana, ¿no? El lago de Covadonga, que este año no tiene más que solamente lago, ¿no? Porque no han metido ni el puerto del Cordal ni ningún puerto importante. Y la que sí veo que va a ser una etapa es la etapa 16, ¿no? La que llega a los lagos de Somiedo, ¿no? Porque ahí sí sube un puerto importante, ¿no? El Cordal, la Cobertoria, San Lorenzo. Estas sí, un par de etapas creo yo que son las que tienen un desarrollo importante en cuanto a diferencias en tiempo, ¿no? Lo demás, pues mira, hay mucha media montaña, ¿no? Quizás sea el derrotero que están tomando hoy los equipos, el ciclismo profesional, ¿no? Etapas con más cortitas, con menos subidas, menos duras y más explosivas, ¿no? También se hablaba mucho de la vigésima etapa, la penúltima, que sube el puerto de Ancares, ¿no? Sí, pero date cuenta que es la última, el último es el único puerto que más o menos... quizás estas 12 las etapas, la 16 y la 20, que es la etapa que termina en Somiedo, y la que termina en Ancares quizás sean las únicas dos más donde fuerte, puede haber más diferencias, ¿no? Luego, el ciclismo en cualquier sitio se pueden sacar diferencias, no solamente depende de los corredores, pero... Yo, en cuanto al terreno propicio para sacar diferencias, veo que es esto, ¿no? Las contrarreloj, 34 kilómetros y medio, pues mira, sí, habrá diferencias, pero no van a ser muy sustanciales. Tres etapas de media y alta montaña, una etapa contrarreloj por equipo y dos etapas contrarreloj individual. Esas etapas, pues, en total serán 44,5 kilómetros de contrarreloj individual. En dos etapas, como tú bien comentas, la de 34 y luego la de Santiago, la que va a cerrar. Y ese prólogo por equipos, esa contrarreloj por equipos, 40 puertos de montaña y 2 días de descanso. Esos son los números de lo que va a ser esta vuelta, que va a recorrer 3.181,5 kilómetros. En lo referente a la etapa, a la tercera etapa, la de Cádiz, Arcos de la Frontera, de 188 kilómetros, ¿qué te parece? Hombre, la etapa quizás sea de las que de la provincia de Cádiz, lógicamente, es la que tiene un interés... mayor interés deportivo, ¿no? Dado que ya se encuentran con la montaña, aunque también decir que la montaña, el Boyar lo van a subir por el sitio menos, entre comillas, ¿no? Menos largo, pendiente, o menos largo, menos. Pero no hay que olvidar que hay un puerto que no sé si la gente conocerá como el puerto Pedro Ruiz, que es desde Dubrique a Villaluenga, ¿no? Eso es un puerto. Sí, está prácticamente el depósito, claro, ¿no? Entonces ahí si se quiere, pues también se puede hacer daño, ¿no? Todo va a depender de la intención de los corredores al empezar una vuelta por etapas de 21 etapas. Yo creo que en las primeras estribaciones no suele ocurrir grandes cosas, ¿no? No sé qué, el terreno no permite y aquí el terreno se ve que no hay mucho. Sí, tener en cuenta el viento, ¿no? Porque en la zona de San Fernando, en la zona de ahí hace mucho viento, en la marisma, todo, zona de Medina Sidonia y todo eso, el viento a veces hace mayores diferencias que los puertos, ¿no? Esperemos que este año el recorrido se mantenga, ¿no? Esperémoslo, esperémoslo. El año pasado nos quedamos con las ganas, pero bueno, todo dependerá de la buena voluntad de nuestro querido gobernante, ¿no? Hablamos sobre el estado de la carretera, ya saben, de Puerto Galicia a Ubrique, en este caso, el mal estado, digamos, de ese trozo, y sobre todo del trozo de Ubrique a Corte, impidió que el año pasado hiciera ese recorrido, se cambiara a la última hora, desde Puerto Cali hasta Jimena. Bueno, pues eso en líneas generales. Ya iremos dando más datos conforme se vaya acercando las dos citas, desde luego, que también es bueno, se ha cogido gratamente ese pase de la Vuelta a España por Ubrique, ¿no? Además con ese recorrido urbano que va a tener. Sí, sí, ya como comentábamos antes, ¿no? Otra vez se apuesta por este deporte en Ubrique, que está dando bastante, está siendo bastante relevante, ¿no? Estamos apostando por este deporte y en la calle se transmite esta iniciativa, ¿no? Entre los participantes, entre los practicantes y los aficionados, ¿no? Yo creo que una vez más Ubrique está inmerso dentro del mundo del ciclismo y es un nombre que suena en cualquier sitio donde vayan, ¿no? Bueno, una cosa, si vamos a dejar esto a un lado ya para ir despidiéndonos, vamos a quedarnos porque este fin de semana tenemos dentro de la Asociación Ciclista de Ubrique una doble cita, la primera que se adelanta a la jornada de mañana sábado, si la lluvia no lo impide, suponemos, la última ruta del calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique, que vamos a pasar a escuchar en voz de Modesto Angulo, que es el portavoz de la Asociación Ciclista. Hola, buenas tardes, soy Modesto Angulo, miembro de la Asociación Ciclista de Ubrique. Voy a hablar de la última ruta que vamos a realizar en la temporada de este año sobre el calendario de rutas en bicicleta de montaña. Saldremos a las 8 de la mañana y partiremos hacia Villalonga por la carretera. De allí cogeremos la vía pecuaria que va desde Villalengua al cruce de los Alemillos, la de Cañada de Campo Use, Chaparro de las Ánimas. De allí nos desviaremos hacia lo que son los llanos de Republicano, buscando lo que son los pozos de Barría, la vía la Cañada Real de los Bueyes de Ronda. Y en esta ocasión ahí nos desviaremos, voy a coger hacia el puerto de Calvito, nos desviaremos hacia el Ventorrillo de la Heroma, hacia los Pinos de Corte. Saldremos al Ventorrillo de la Heroma, de allí buscaremos la cancha. Bajaríamos hasta Mojón por la cancha y desde el Mojón bajaríamos a Sobrique por la vía pecuaria de la Cañada Real de Jiménez. Son aproximadamente unos 55 kilómetros. El recorrido del nivel es bastante duro porque es terreno que apenas hay zonas que no tienen 9 carriles, son trialeras. Y el del nivel es bastante fuerte y es una ruta bastante potente. Nada más y hasta la próxima temporada, que os informe de las rutas que realizamos durante la temporada siguiente. Buenas. Bueno, ya decimos que será en la jornada del sábado, porque el domingo comienza el calendario cicloturista de la Asociación Ciclista de Ubrique, Paco, un nuevo calendario formado por esas 22 rutas, la última, como sabes, la de la subida al Veleta, y que, bueno, sigue la línea de estos últimos años. La primera ruta es Ubrique-Alberite-Ubrique, de 70 kilómetros. Sí, es un calendario que empieza progresivamente con las etapas en cuanto a kilometraje y sigue la línea, como tú bien dices, de todos los años, ¿no? También comentar que este año, por lo visto, el Club Ciclista tiene fecha para la cicloturista, que será el 14 de junio, ¿no? Uh-huh. Una fecha bastante buena y un recorrido bastante espectacular también, duro, pero... Y el calendario, como te digo, sí, sigue la línea, las mismas etapas más o menos de siempre, unas etapas que desde aquí yo invito a todos aquellos amantes del ciclismo que se enganchen a este calendario, porque primeramente se van a sentir arropados por todo el club y luego que son unos recorridos pensados para se vaya cogiendo la forma progresivamente. Uh-huh. ¿No? Van de menos a más, ¿no? Claro, recorrido llanito, con poco kilometraje, hasta que la dureza va, sobre todo para el mes de mayo y junio, que ya la gente vaya... estando bien, ¿no?, para participar en las pruebas cicloturistas que se desarrollan en estas fechas, ¿no? Una muy buena manera de ir cogiendo la forma, de ir entrenando. También recordar que el domingo tendrá lugar la salida 4 del grupo de los Rivera, Carrera del Caballo, Carril de la Fantasía, Ubrique, Berrueco, Carrera del Caballo, Carril de la Fantasía, Puerto Peruétano, Berrueco y Ubrique, y el domingo también la 18ª salida o ruta de los Perea, Ubrique Cortes, Jimera Tajate, Puerto del Espino, Estación de Cortes y Ubrique. En total 90 kilómetros. Con esto nos vamos a despedir porque ya estamos fuera de tiempo. Paco, muchas gracias como siempre por estar aquí acompañándonos y asesorándonos en materia de ciclismo. Volveremos a contar contigo. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes. Que pasen un feliz fin de semana.